Radio La Zarzamora informa. Caso Alex Lemún. Este lunes comenzó el juicio contra el paco Marco Trewer, autor del disparo que terminó con la vida del adolescente y huaychafe mapuche Alex Lemún, el 7 de noviembre del año 2002 en el fundo Santa Alicia, comuna de Angol. En medio de un proceso de recuperación territorial contra Forestal Mininco, propiedad de la familia Mate. Este es el primer caso llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se estableció su reapertura el año 2017. Escuchemos algunos registros de la primera jornada. Lo relevante en este punto, su señoría, es que la investigación por la muerte de un joven comunero mapuche a manos de agentes del Estado no puede simplemente desecharse con una resolución que diga vistos se revoca, simplemente no al lugar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este proceso. A continuación, compañeras de la red de radialistas feministas y lesbofeministas nos envían declaraciones de Sonia Saavedra, madre de Alex Lemún, a la salida del tribunal. Bueno, nosotros estamos esperando que se haga justicia y que salga todo bien hoy día, porque igual esta semana ya va a terminar seguramente y tenemos los testigos todos, así que igual que se condene el carabinero, porque eso que queremos lo hacemos la familia, porque igual tanto tiempo, 19 años, esperando en este día. Como familia, ¿cuánto tiempo están solicitando que él pueda estar encarcelado? Bueno, nosotros estamos un 20, 20, 25 años que lo contiene, porque igual es una muerte que cometió el hombre, el paco. La familia está esperando que se contiene este paco, 20 años o más. Bueno, aquí en Chile, nosotros tuvimos que ir internacional a buscar justicia. Así que igual, de los derechos humanos, todo eso, lo están ayudando, todo eso, así que igual se va a hacer justicia, yo digo. Y un llamado a la gente, a la organización, a las personas que apoyan este caso, que espera también de la sociedad en general. Bueno, con la Miene, todos los que están, por ejemplo, que han caído en estos tiempos, que igual tienen que seguir adelante.